En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este primer día de marzo del tercer mes del año 2016. Te saludamos, como siempre, desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. A través del 101.4 en la radio convencional, también a través de la TDT en Teleelch, nos puedes ver y escuchar. O, por supuesto, a través de nuestra página web, teleelch.es. Arrancamos ya con titulares. Jornada de descanso y reflexión para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que mañana vuelve a los entrenamientos para preparar el partido frente a la Unión Esportiva Llagostera. Rubén Baraja, que fue expulsado en el Carlos Tartiere, tendrá que dirigir al equipo desde una cabina de prensa, donde a través del teléfono móvil dará las órdenes pertinentes a su segundo, José Ramón Rodríguez. Recupera el técnico Amande una vez cumplido partido de sanción. La atención estará puesta en la enfermería. Veremos si Eldin se recupera. Parece que sí llegaría a tiempo. Más complicado lo de Armando, que está en la recta final de su recuperación. El centrocampista Pelayo Novo afirmó anoche en Teleelche, en A Todo Gol, que no se fían del colista. Próximo rival el sábado, porque vendrán con el agua al cuello y el cuchillo entre los dientes. El mediocentro betense reconoce que en los momentos de crisis es cuando se ven a los equipos de verdad. Pelayo. No, sabemos que en la segunda división todos los equipos pasan por dinámicas tanto positivas como pasamos nosotros, como negativas. Y ahora es cuando se ven los equipos de verdad, cuando a la hora de salir de una dinámica negativa. Y nosotros creo que somos un equipo de verdad, de compañeros, que tenemos un gran ambiente y que juegue el que juegue. Va a contar con el apoyo del resto y bueno, pues la semana que viene veremos quién son los elegidos y respetamos las decisiones que tome el entrenador para apoyarnos todos entre nosotros, y es lo que va a hacer que el equipo salga adelante. Que el equipo salga adelante, esperemos que sea así. Recordamos que en la primera vuelta, precisamente, el partido frente al Llagostera en Palamós supuso la primera de las rachas negras. Paradójicamente, quién sabe si precisamente estos dos partidos, Llagostera y Mirandés, que fueron la tumba en la primera vuelta, son ahora la resurrección. Y es que el Elche cierra el mes de febrero con 2 puntos en 4 partidos. Es el peor mes de la temporada. En segunda división, el Elche no hacía tan pocos puntos en un mes desde diciembre de 2009. Por cierto, conocemos ya el partido correspondiente a la jornada número 32. El atractivo Elche-Zaragoza se jugará el sábado 2 de abril a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Recuerdo muy rápidamente el calendario de los próximos partidos. El sábado a las 6 en el Martínez Valero, Elche-Llagostera. El siguiente sábado 12 de marzo, Mirandés-Elche, también a las 6 de la tarde. El sábado 19 de marzo, Día del Padre y de los Josés y Josefas, el Elche recibe a las 8 y cuarto al Almería y cierra el mes de marzo jugando en la cancha del actual líder, el Leganés. Sábado 26 de marzo a las 6 de la tarde, Leganés-Elche. Y recordemos, primer partido del mes de abril, sábado 2 de abril, Elche-Zaragoza a las 6 de la tarde. La verdad que tiene luego un duro calendario, porque luego tiene que viajar a Pamplona, recibe al Lugo, tiene que viajar a casa del Alavés, en fin. Todo se complica y el Elche, pues esperemos que contra el Llagostera el próximo sábado sea capaz de revertir la situación y conseguir una victoria que le saque o mejor dicho, que le acerque de nuevo a la zona del playoff. Recordemos que tras esta contundente derrota, demasiado severa para lo que vimos en el partido, pero al fin y al cabo justa, el Elche se ha descolgado un poco, está a 4 puntos de playoff, a 9 ya de ascenso directo, y la buena noticia es que a pesar de que lleva un mes sin ganar, mantiene los 13 puntos de colchón sobre el descenso, que es la máxima diferencia, si no me falla la memoria, que ha conseguido hasta el momento el máximo colchón, la máxima diferencia de puntos con el descenso, y eso que lleva un mes sin ganar, el mes de febrero, desde que ganase el 31 de enero en San Mamés frente al Bilbao Athletic, con algo de fortuna, porque el Bilbao Athletic en el tramo final falló, marcó un penalti, se lo hicieron repetir y falló el segundo lanzamiento, desde entonces no ha ganado. ¿Esto es normal? Sí, todos los equipos pasan por sus crisis y sus rachas negativas. El Elche ya pasó una en la primera vuelta, ahora está pasando otra, esperemos que se quede aquí en 4 partidos, pero no hay más que ver ejemplos de otras escuadras, sin ir más lejos, por ejemplo, el Alavés, que está en los últimos partidos pinchando un hueso, le ha pasado al Córdoba, que se presentó aquí en el mes de diciembre, último partido del año 2015, como líder, llevaba 3 victorias seguidas, y desde que perdió aquí, la verdad es que no ha vuelto a ser el mismo. De hecho, los últimos 3 partidos en su estadio, que antes era un fortín, ahora los ha perdido. A Osasuna también le pasó lo mismo. Es decir, todos pasan por rachas porque no hay un equipo que en verdad veas que se salga. Pero lo nuestro es el Elche y lo vamos a analizar desde los datos y desde los números, que suelen ser fríos, que no se casan con nadie y que suelen ser bastante objetivos. Por cierto, a nivel institucional, destacar que el juez podría comunicar en los próximos días el inicio del concurso necesario de la Fundación del Elche Club de Fútbol, solicitado por el Instituto Valenciano de Finanzas. Si finalmente el juez decidiera dar luz verde a este concurso necesario, solicitado a petición del IVF, en ese caso se nombraría un administrador concursal que podría ser el actual del Elche. Estamos hablando que son 2 cosas distintas, aunque parezcan lo mismo, el Elche por una parte y la Fundación por otra. Podría ser, no es que vaya a ser, podría ser. Si esto sucediera, como digo, y saliese el juez dictaminase el concurso necesario, se nombraría a un administrador concursal y se cesaría a los patronos. De todas formas, si esto sucede, es decir, si el juez da inicio a este concurso necesario, la Fundación tendría entre aproximadamente 3 semanas, 20 días, para formular alegaciones. Pero bueno, esto, como digo, todavía no se ha producido, así que en este sentido no hay noticia. Vamos a hacer una pequeña pausa y, como digo, vamos a analizar los números de este Elche. Escucharemos lo más interesante de la entrevista que ayer le hacíamos a Pelayo también en A Todo Gol en Teleelche. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú. Para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante. Para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes, tú y Macro. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Última hora. El doctor Soler celebra el reciente éxito del congreso Faco Elche Contigo, ofreciendo consultas gratis para que te quites las gafas. Solo hasta el 30 de abril. ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo lo vas a ver? DoctorSoler.com. El frío está mal visto. Eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Esquei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues hoy ha sido jornada de descanso para la primera plantilla del Elche Club de Fútbol, que por cierto llegó ayer a las 8 de la mañana, buena paliza, desde las 10 y media de la noche que salieron en autocar desde Oviedo hasta nuestra ciudad, y la verdad es que me imagino que llegarían molidos, y con la severa derrota pues los kilómetros se hacen más largos. Ayer una breve sesión de entrenamiento y hoy jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos. Va a ser tanto miércoles, jueves y viernes a puerta cerrada para no dar pistas. Un Rubén Baraja que el próximo sábado no podrá sentarse en el banquillo. Es la primera vez, en este caso Rubén Baraja sufrió su primera expulsión en el banquillo del Elche Club de Fútbol. Un entrenador del conjunto franjiverde no era expulsado en un partido de liga desde que le ocurriera a Fran Escriba contra el Real Madrid en septiembre de 2013, en el famoso partido en el que Muñiz Fernández, Gomín Amén, pitó un penalti de Carlos Sánchez a Pepe en el tiempo de descuento. Bueno, pues en aquella ocasión era bastante lógico que fuese expulsado Fran Escriba y fuesen expulsados los 35.000 espectadores, porque vamos, aquello no se podía entender y casi ni soportar. En este caso, la expulsión de Rubén Baraja viene precedida por la protesta, en la que también tienen razón, porque es cierto que el Elche, justo en la jugada anterior, había tenido una contra buenísima para empatar. Isidoro, que ingresa en el área, pase de la muerte para Sergio León, pero intercepta el guardameta, el veterano Esteban, y en la siguiente jugada llega el gol que no debió subir al marcador. Es cierto que es un autogol, pero en el momento del centro lateral, Coné está en fuera de juego, posicional. Si se hubiera estado quieto, el gol hubiera sido legal, pero él va al remate, él influye en la jugada, él quiere rematar esa pelota y por tanto interviene en la jugada, aunque sea José Ángel el que la mete. El árbitro anula el gol, pero ve al línea que se va hacia el centro del campo y se va a hablar con él y da validez al gol. Por esa protesta, Rubén Baraja fue expulsado y por tanto no podrá sentarse en el banquillo. En principio, o en el palco, o me imagino yo que seguramente estará en una de las cabinas de prensa para estar, digamos, aislado y tranquilo, y a través del teléfono móvil pues dará las instrucciones oportunas y pertinentes a su segundo entrenador, José Ramón Rodríguez, que será el que, bueno, pues mueva el equipo, sobre todo en los cambios. Para el sábado a las 6 contra Llagostera, el técnico recupera a Mandy una vez cumplido partido de sanción. Lo normal es que Mandy vuelva al equipo, es un indiscutible, es un fijo para el técnico ilicitano. Y luego las dudas están en la enfermería. Eldin parecía que podía llegar a tiempo, pero no llegó a Oviedo. Se ha preferido no arriesgar y reservarle. Esperemos que ya esté a tope para incorporarse mañana a los entrenamientos. Y Armando, recordamos que hace 2 semanas anunciamos esa lesión de la rotura fibrilar en el sóleo de su gemelo. Ya os hablábamos de 3-4 semanas, ahora mismo se cumplen 2. O sea, llegaría justísimo a la 3ª semana porque se lo hizo en el calentamiento del partido del anterior fuera de casa, el de Tarragona. Por tanto, bueno, pues eso fue, como digo, hace 2 semanas y poco, y en principio yo creo que no va a llegar, salvo que haya tenido una recuperación pues muy buena, y aunque la hubiese habido tendría que entrenar todos los días. De todas formas, yo no voy a descartar nada, si no lo hacen los médicos no lo voy a hacer yo. Por cierto, que el entrenamiento del viernes es a puerta abierta, es en el anexo. A puerta cerrada es mañana miércoles y el próximo jueves. Por tanto, el viernes es en el anexo. Como decía, estas son las posibilidades. Yo creo que Mandy va a entrar en el equipo. Y en principio podría hacerlo, vamos a ver, si es por Pelayo o Lolo. Conociendo la importancia que para el técnico tiene Lolo, lo normal es que se mantuviese Lolo con Mandy, que sería, digamos, la pareja que inició el campeonato. Se caería Pelayo, aunque también es cierto que Pelayo pues se ha hecho con un hueco en el once titular en los últimos meses. El próximo sábado, paradojas de la vida, el Elche podría darle la vuelta a la tortilla si es capaz de ganar al Llagostera y de, si lo hace, volver a recuperar la senda de la victoria. Justo lo contrario que sucedió en la primera vuelta. El equipo se estrelló en Palamós, donde juega el Llagostera, cayó por 4-1, y luego aquí vino el Mirandés y terminó de rematar al equipo ilicitano con otro 1-4. Encajó 8 goles en esos 2 partidos. El equipo perdió sus señas de identidad, las que le llegaron a poner en segunda posición en ascenso directo en la jornada 5 y 6. A partir de ahí vimos un cambio en el timón, un Rubén Baraja que después de esas dos goleadas giró bruscamente el timón hacia un Elche más conservador, mucho más defensivo. A partir de la derrota en Albacete y del primer partido en el mes de diciembre contra el Tenerife, vimos un cambio, yo diría un cambio para mucho mejor. De hecho, desde ese momento, el equipo enlazó 9 jornadas sin perder, 5 de ellos fueron victorias y 4 empates, y vimos a un Elche, sobre todo en ese mes de diciembre, que a diferencia de lo que sucedió en octubre y en noviembre, salía por los partidos desde el minuto 1. Sin embargo, con el nuevo año, de nuevo giro hacia el conservadurismo, hacia el intentar ganar los partidos cometiendo el mínimo de errores, madurando los partidos e intentando aprovechar alguna de las pocas acciones en ataque que le han caracterizado en los últimos partidos. Ya en Bilbao, en San Mamés, que fue la última victoria el 31 de enero, tuvo fortuna, porque es cierto que se adelantó en el marcador con esa magnífica acción de jugada que acabó con el gol de Alex Moreno, pero tuvo fortuna porque a 7 minutos del final el árbitro pitó un penalti a favor del Bilbao Athletic, que marcó. La fortuna es que el árbitro lo hizo repetir, y la fortuna es que en esa repetición el balón pegó en la madera y no entró. Desde ahí, sobre todo, hemos notado un Elche más conservador. Y esto, como cuando el Elche empezó brillante en las primeras jornadas, sorprendiéndonos a todos, porque entendíamos que era un Elche recién hecho, sin pretemporada, con el tope salarial, el segundo equipo con menor presupuesto, la segunda plantilla más joven. Pensábamos que no iba a ganar partidos y fue todo lo contrario. Y desde luego ahí tuvo mucho que ver Rubén Baraja. Ahora creo que también en los últimos partidos está teniendo que ver mucho. En toda la temporada está teniendo que ver mucho. Y soy el primero que dice, y lo llevo diciendo muchas jornadas, ahora que arrecian las críticas, o al menos en algún sector de la afición contra el técnico, y yo soy el primero cuando lo he tenido que criticar por su falta de ambición, soy el primero que dice que la campaña está siendo buena. El objetivo era la permanencia, y con todos los condicionantes que ya hemos dicho del mes de agosto, estar a 13 puntos del descenso es como para haberlo firmado en el mes de agosto. Pero, una vez dicho esto, que el equipo juega sin presión, porque afortunadamente tiene ese magnífico colchón de 13 puntos sobre la zona roja, ¿por qué no te desmelenas un poco? ¿Por qué no afrontas mayores riesgos? Yo verdaderamente creo que en el último mes, Rubén Baraja, esa falta de ambición para plantear los partidos desde la posesión y el ataque en vez de desde la defensa y el conservadurismo, sinceramente creo que está restándole posibilidades y ahora mismo resta más que suma. No le pediría nada al equipo ni a Baraja si no viese que tiene posibilidades de algo más. Si de verdad viésemos, ahora mismo estoy hablando por mí, desde mi modesta opinión, que el equipo no da más de sí y que no tiene jugadores para pedirle más, yo no le pediría más. Y le daría un notable tirando a sobresaliente porque su objetivo es la permanencia. Pero viendo los partidos, viendo a los rivales que ninguno se sale, viendo que el equipo tiene, no sé si mucho más, pero desde luego algo más, sobre todo calidad en algunas partes del campo, sobre todo de creación, yo creo que ahora mismo a Baraja, no sé si le ha entrado quizás el temor de que hay que sumar cuanto antes los 50 puntos, que de verdaderamente dejarse llevar y buscar las victorias desde el primer minuto. Si, de todas formas, si planteas un partido para no perderlo, al final te cascan tres. Ya sé que estuviste muy cerca del empate, pero conlleva un riesgo el estar siempre ahí metido. Yo creo, sinceramente, que hay plantilla para algo más. No digo para el ascenso directo. De todas formas, las notas finales siempre se dan en la jornada 42. Eso es cierto. Pero no nos resistimos a ir dando notas semana a semana y mes a mes, porque si no, esto sería muy aburrido. Y además, nos pagan por ello. Lo cierto es que la derrota contra el Oviedo no debe dejar secuelas en la plantilla. No es lo mismo el 3-0 en el Carlos Tartiere que el 1-4 o que el 4-1 en Palamós contra el Llagostera o en el Martínez Valero contra el Mirandés. Suenan igual de mal, porque hay tres goles de diferencia. Vamos, que te han goleado. Pero la imagen fue distinta. En las goleadas contra Llagostera y Mirandés, la verdad es que el rival le pasó por encima. El Elche no compitió. Y sin embargo, contra el Oviedo, en su estadio, Carlos Tartiere, donde solo ha ganado un equipo y fue en el mes de septiembre. Un Oviedo arropado por su público, que está con una confianza enorme, con una racha de ya 12 partidos sin perder, es un partido muy difícil. Posiblemente la peor salida a la que se tenga que enfrentar el equipo ilicitano, sobre todo por la confianza del rival. Un recién ascendido que no tiene ninguna presión y que este sí que está desmelenado. Yo siempre lo he dicho, cuando hay tanta igualdad en segunda, el premio siempre es para los más valientes. Hablo de equipos y de entrenadores. Aunque siempre los equipos son el reflejo de sus entrenadores, para lo bueno y para lo malo. Y yo desde aquí le pediría a Baraja que arriesgue un poco más, que apueste un poco más. Me parece un buen entrenador. Creo que puede ser un gran entrenador. Pero si no se suelta el cinturón, va a estar siempre ahí, sin dar ese paso al frente. Insisto, desde mi modesta opinión. Son cosas que se ven, incluso en los cambios, sobre todo en los cambios. Porque el planteamiento del 11 estuvo bien, cada uno en su sitio, y el equipo aguantó perfectamente. Incluso tuvo alguna contra para haber sorprendido. Pero la sensación siempre es que el rival te llega más, te domina más, tiene más opciones de ganarte el partido. Y el otro día lo vimos en el planteamiento, sobre todo en los cambios. Como Sergio Egea fue capaz de darle un giro radical al partido, llega un momento que dice, bueno, me quito a un defensa, Héctor Verdes, y meto a un centrocampista de corte ofensivo, Edu Bedia. Luego meto a otro delantero, Coné, y eso es una declaración de intenciones. Para su propio equipo, para los 15.000 aficionados y para el rival, que ve cómo

cada partido que pasa es una opción menos para ellos de engancharse en la lucha por la salvación, y seguramente no lo pondrán fácil, pero bueno, nosotros en casa no podemos perder más puntos. Y le preguntamos precisamente sobre esas dos derrotas por goleada, 4-1 frente al Llagostera y 1-4 frente al Mirandés, que sí dejaron secuelas. De hecho, hasta Baraja cambió pues la manera de jugar, el equipo pasó de ser un equipo alegre a un equipo mucho más conservador, y además en aquellos partidos el rival sí pasó por encima. En Oviedo no fue así, quizás esta pueda ser la gran diferencia. Sí, sí, es un dato a nuestro favor, que respecto a aquellas derrotas fueron, al final, que te metan goles y esa diferencia es doloroso, pero bueno, en este caso estuvimos bastante metidos en el partido y tuvimos opciones. Además, contra Llagostera, paradójicamente, ojalá sea al contrario, en la primera vuelta el equipo entró en barrena, entró en crisis de juego y de resultados. Ahora podría ser todo lo contrario, que es lo que la afición espera y desea, que estos dos equipos sean el salvavidas en esta segunda vuelta. Sí, bueno, está claro, ahora podemos darle esa vuelta y si ganamos a Llagostera, pues lo miraba antes, tendríamos los mismos puntos que teníamos en la primera vuelta a esas alturas. Entonces, bueno, pensar en el partido de Llagostera, tratar de ganar en casa, en nuestro campo y con nuestra gente, que queremos que pues brindarles una victoria y bueno, que no va a ser fácil, que necesitamos, bueno, su apoyo y nosotros también darles para contar con su apoyo. Vamos con las preguntas directas al bueno de Pelayo. ¿Qué le pasa al equipo? ¿Por qué lleva un mes sin ganar? Bueno, hablamos de esos pequeños detalles que antes caen hacia tu lado y ahora no están cayendo, porque el equipo es el mismo que encadenó hace poco 3 jornadas seguidas ganando, la última fue la del Bilbao Athletic y bueno, las anteriores. Y el equipo es el mismo, lo que pasa que esos pequeños detalles ahora están cayendo del otro lado y tenemos que hacer ahora todo lo posible porque vuelvan a estar a nuestro lado, estar pues concentrados en esas acciones que, por ejemplo, el día anterior contra el Oviedo supuso el 1-0 y nada, esperar y trabajar durante la semana duramente para que la balanza caiga a nuestro lado y sobre todo tampoco dejarlo, bueno, no dejamos nada a la suerte, pero bueno, salir muy metidos desde el primer minuto y eso es lo que tenemos que hacer con el Llagostera. ¿Les está faltando fútbol? ¿Les están faltando crear ocasiones de gol? Hombre, a todas luces sí, pero se lo queríamos preguntar a él. Hombre, nos está faltando quizá ocasiones de gol, lo dices, pero fútbol contra el Nastic es lo que te digo. Creo que en cuanto a dominio del partido, posesión de balón, sí que tuvimos y también tuvimos nuestras ocasiones. Y está claro que la primera parte ante el Huesca no fue buena, lo veníamos hablando y se habló durante toda la semana, durante la semana pasada. Pero bueno, en la segunda sí que estuvimos mejor. Y lo único que queda es eso, seguir trabajando y que en los próximos partidos pues tratar de crear más ocasiones y que lleguen los goles. ¿Y el vestuario? ¿Cómo está tras esta derrota y sobre todo este mes sin ganar? ¿Siguen con confianza? No, sabemos que en la segunda división todos los equipos pasan por dinámicas tanto positivas como pasamos nosotros como negativas. Y ahora es cuando se ven los equipos de verdad, cuando a la hora de salir de una dinámica negativa. Y nosotros creo que somos un equipo de verdad, de compañeros, que tenemos un gran ambiente y que juegue el que juegue va a contar con el apoyo del resto. Y bueno, pues la semana que viene veremos quién son los elegidos y respetamos las decisiones que tome el entrenador para apoyarnos todos entre nosotros, y es lo que va a hacer que el equipo salga adelante. Me quedo con esa frase que ha dicho Pelayo. Ahora es cuando se ven los equipos de verdad, las rachas negativas. Y dice que son un equipo de verdad, de compañeros, que hay un gran ambiente. Pues me agarro, sin duda, a esa frase. ¿Temen el hecho de quedarse en tierra de nadie? Existe ese peligro, ¿no? Aunque es difícil, porque o por abajo o por arriba siempre tienes algo a lo que engancharte. Pero claro, teniendo 13 puntos de ventaja sobre el descenso, y si sigues sin ganar, te puedes quedar ahí en mitad de tabla, muy desenganchado. No, pensamos en que si ganamos al Llagostera, cada vez te quedan menos puntos para lograr esos 50 puntos, y cuanto antes llegamos a esos 50 puntos, antes significará que estemos cerca de también de la zona alta. Entonces pensamos en el partido de Agostera, que conseguir los tres puntos nos va a acercar a esos 50. Su discurso no ha cambiado, el discurso de la mayoría de los componentes de la plantilla. Su objetivo, llegar a los 50. Y yo le preguntaba si es que todavía siguen mirando para abajo la clasificación. No es que dejemos de mirar para abajo ni para arriba. Miramos al siguiente partido que te va a hacer sumar los puntos que tienes más cerca. Y entonces si eso te hace sumar y piensas en el siguiente partido y sumas tres, en el siguiente sumas otros tres, y en el siguiente dos, tres, llegas a los 50 y dices, ahora sí, ahora podemos plantearnos lo que haga falta. Pero lo demás, ahora estar hablando de eso sería sobrepresionarnos y no creo que convenga. Ya que no tienen presión por el descenso, porque tienen ese magnífico colchón de 13 puntos, ¿no deberían, hablo de en general, el entrenador y los jugadores, ser más ambiciosos en cada partido? Pero una cosa no quita la otra. Nosotros cada partido ponemos las mayores ganas del mundo en ganarlo. Y yo creo que esa tiene que ser la idea. No quiere decir que no tengamos ambición o que no queramos meternos ahí arriba. Claro que queremos, pero lo que tratamos de hablar es del próximo partido que tenemos. Porque no te merece la pena estar hablando a ver si nos acercamos al playoff, venga al playoff, y luego te llevas una leche y una desilusión. Si piensas en el siguiente partido y lo ganas, cada vez estás más cerca. Y esa creo que es una buena mentalidad que transmitimos todo el vestuario y desde el grupo técnico también, desde la plantilla, y estamos todos de acuerdo que esa es la mentalidad que tenemos que llevar, porque es la que te va a hacer acercarte luego si te ves con opciones. ¿Ve potencial para quedar entre los seis primeros? Yo creo que tenemos un buen potencial, de equipo. Tenemos gente desequilibrante, gente que está haciendo gol, que está haciendo muchos goles, como el caso de Sergio León, y gente que los puede hacer y que tiene que aportar. Entonces sí que veo potencial, pero vamos poco a poco y pensando en el siguiente partido. Y es que al Llagostera, que es el siguiente partido, hay que ganarle por muchos motivos. ¿Por qué? Primero, porque son tres puntos importantes. Porque es en casa, porque es el colista, porque hay que engancharse al playoff, porque hay que distanciarse del descenso, porque hay que romper con la racha negativa. Fíjate si hay motivos para ganarle al cuadro catalán. Sobre todo porque jugamos en casa, que venga quien venga, en casa tienes que hacerte fuerte y no dejar puntos, porque a pesar de que venga el colista, si miras a la asociación te dice que tienes que ganar, pero ellos van a venir con el agua al cuello y sabes que esos equipos salen a morir, pero bueno, es lo que dices, en casa, sobre todo por esa razón, no podemos dejar escapar puntos y necesitamos de todos y de plantilla lo primero, de todos los compañeros, de sumar juntos y de también de afición, de estar todos unidos y esa es la base para ganar el próximo partido. Vienen con el agua al cuello y vendrán a morir, decía Pelayo sobre el Llagostera. Vamos, que no se fían del colista. Sí, quizá, bueno, en este mes de enero. A ver, esta es la respuesta. Para nada, por eso te digo que a pesar de que vengan como colistas, es cierto que en su campo pues ellos son más fuertes y ese campo es complicado de jugar, pero bueno, vienen con el agua al cuello y vendrán con el cuchillo entre los dientes, pero bueno, nosotros tenemos muchas ganas de hacer las cosas bien, de demostrar que somos buenos jugadores y tenemos un gran equipo. Pues la ocasión la pintan calva. El sábado a las 6 de la tarde. Vamos a ver si lo demuestran, que son mejores que el Llagostera y le devuelven, sin duda, aquel revés de la primera vuelta. Aquí lo dejamos. Mañana os esperamos. Por cierto, recuerdo, el próximo jueves, pasado mañana, hacemos el programa y todos los programas de la casa desde el Palacio de Congresos. Estáis invitados, es entrada libre. Desde las 5 hasta las 8, todos los programas condensados y concretamente este, Elche en Punta, desde las 7 y 10 hasta las 8 de la tarde. Allí os esperamos. Mañana más. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.